es el pan de vida, la luz que me ilumina. Eres tú mi guardián por las noches y en el día. Eres mi fuerza viva, aliento que me da vida. Eres tú mi guardián por las noches y en el día. Eres luz de mi vida, mi única salida, en quien puedo confiar. Eres luz de mi vida, mi única salida, en quien puedo confiar. De niño te gustaba jugar, como un maestro enseña. En medio de ancianos sorprendiendo con tu hablar. A los 33 años moriste en un madero, con tus brazos abiertos una lanza atravesó tu cuerpo. Eres luz de mi vida, mi única salida, en quien puedo confiar. Eres luz de mi vida, mi única salida, en quien puedo confiar. Alabado sea tu amor. seas mi Señor, alabado seas, alabado sea tu amor. Dije basta ya de ser barco a la deriva, si eres tú mi guía, yo ya nada temeré. Amor llenó toda mi vida, sanó cada herida de mi corazón. Alabado seas mi Señor, alabado seas, alabado sea tu amor. Alabado seas seas, alabado sea tu amor. Solo tu Señor me das verdadero amor, nada podrá reemplazarte a ti, ni el gozo que me da cantarte. Alabado seas Señor, alabado seas, alabado sea tu amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas, alabado sea tu amor. Alabado seas, seas, alabado sea tu amor. Por siempre y para siempre, alabado seas. Veía al cielo aparecer un majestuoso sol iluminar, pero mi vida no existía amanecer. Tanto tiempo caminé en las orillas de un mar sin sentir la arena abrazando mis pies. Soledad y tristeza inundaban mi existir, no quería más vivir. En esta vida sin ti mi vida. Descubriendo tu amor, como un niño aprendí que la vida junto a ti es un resplandor. Ya no aguanto un día más sin estar junto a tu altar, contemplando la bondad, la hermosura de tu paz. Hazme fruto de tu amor, de la humildad, vivir en comunión. De tu infinito amor, tanto tiempo te busqué en este mundo terrenal, sin saber que tú a mi lado siempre estás. Dame tu consuelo hoy, Jesús, hoy te entrego mi canción, mi vida y mi corazón. Tanto tiempo te busqué en este mundo terrenal, sin saber que tú a mi lado siempre estás. Dame tu consuelo hoy, Jesús, hoy te entrego mi canción, mi vida y mi corazón. Mi vida y mi corazón. Mi vida y mi corazón. Más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras. Allí donde Dios nos lleva, allí donde alguien espera, allí donde hay un hermano que la exclusión segrega, donde la muerte da vuelta y la vida se pelea, donde duerme una esperanza y la justicia espera. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras. Un llamado a la iglesia a proclamar la buena nueva, dándonos todos las manos y abriendo todas las puertas, desafiando a las guerras con la paz que nos libera, donde la tierra sedienta está guardando la siembra. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras. Idiomas, cruzando desiertos y mares, montañas, ríos y selvas, una nueva primavera por toda la tierra. Más allá de las fronteras, la iglesia es misionera. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras. María Virgen misionera es fortaleza y consuelo, ella nos guía en la senda a todo pueblo y aldea. María nos abre el camino y la esperanza renueva, anuncia a Cristo que viene trayendo vino a la fiesta. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras. Que todo lo que espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, solo Dios basta. Nada te turbe, todo se pasa. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, solo Dios basta. Nada te turbe, todo se pasa. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Oh, santa y bendita, sacramento, misterio de amor, luz y vida del nuevo milenio, esperanza y camino hacia Dios. Gloria a ti, hostia santa y bendita, sacramento, misterio de amor, luz y vida del nuevo milenio, esperanza y camino hacia Dios. Es memoria Jesús y presencia, es manjar y convite divino, es la Pascua que aquí celebramos, mientras llega el festín prometido. Oh Jesús, alianza de amor, que has querido quedarte escondido, te adoramos, Señor de la gloria, corazones y voces unidos. Gloria a ti, hostia santa y bendita, sacramento, misterio de amor, recibido del nuevo milenio, esperanza y camino hacia Dios. Gloria a ti, hostia santa y bendita, sacramento, misterio de amor, luz y vida del nuevo milenio, esperanza y camino hacia Dios. Nos invita Jesús a su cena, a sentarnos con Él como hijos. Él bendice y da gracias al nosotros, nos junta consigo. Acudamos, hermanos, sin miedo, perdonados, humildes, contritos, a esa fiesta que a todos nos une. Disfrutemos el pan compartido. Gloria a ti, hostia santa y bendita, esperanza y camino hacia Dios. esta vida, laberinto con salida, que me exijo descifrar. Mira cómo aumenta hoy la ira, y no basta mi alegría, ni mi fe para cantar. Y aunque lo disfracen, y aunque lo prediquen, no es suficiente con ser diferente. Es el evangelio tan exigente que hay peligro a claudicar. Crece tu palabra en la maleza y envenena la pereza por el miedo a proclamar. Y hay un paraíso que prometes para aquellos que son fuertes y la vida comprometen arando en el mar. Pero el bien no muere, sigue germinando, danos agua viva para ir andando, para proclamarte, para declararte camino, vida y verdad. Listo, aquí tienes nuestra vida, te ofrecemos la alegría y con fe poder amar. Listo, aquí tienes nuestra vida, te ofrecemos la alegría y con fe poder amar. No puedo callar, no puedo pensar en no tenerte más. No puedo reír, tampoco respirar cuando siento que me voy a alejar. Quiero explotar, casi estrellar de gozo a ti, Señor, quiero abrazar. Dame, dame más, más y más de ti, te necesito, Jesús, para vivir. No puedo callar, no puedo pensar en no tenerte más. No puedo reír tampoco. Buenas noches. Te cambió. Oh, sí, me cambió. Oh, oh, sí, sí, sí, nos cambió. Descubres que aún te queda el mal. Prometes que no lo harás. Tu Cristo cambiaste mi pensar. Y yo sin ti, y yo sin ti. Lo pienso y vuelo lejos de la verdad. Y yo sin ti, y yo sin ti. Me quedo como un viejo que de vuelta está. Te cambió. Oh, sí, me cambió. Oh, oh, sí, sí, sí, nos cambió. Ahora descubro que conversión es un trasplante de corazón. No cobras nada, no cobras nada. Y no cobras nada, tu Señor. No cobras nada, no cobras nada. Que tú lo das gratis en la oración. Te cambió. Oh, sí, me cambió. Oh, oh, sí, sí, sí, nos cambió. Nos cambió.